Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notebook. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Bienvenidos a una nueva versión de tu programa favorito de la radio Juan Gómez Millas. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, es Chilensis. ¿Quién más? Nuestro programa que te hemos querido entregar con mucho cariño. Por cuarta semana está al aire, así que escúchanos, coméntanos, quédate con nosotros porque ya comienza tu programa favorito, Chilensis. En este programa porque hoy le tenemos cosas súper entretenidas. Vamos a hablar de la televisión chilena, la televisión abierta. ¿Qué vemos los chilenos? ¿Por qué vemos lo que vemos? La semana pasada tuvimos al cine, esta vez es hora de la televisión. Así que quédate con nosotros porque tenemos comentarios, tenemos reportajes, entrevista muy interesante. Estará con nosotros el periodista y académico de la Universidad de Chile, además magíster en antropología y candidato a doctor de la Universidad Complutense de Madrid. No puedes dejar de escucharlo porque él nos comentará su opinión acerca de la televisión chilena. Eso más adelante, y por ahora te vamos a dejar con nuestra primera sección querida y comentada, que dice así... Ponte Caperuso con estas notitas. Bueno, me calmo un poquito para presentar a nuestro querido notero Mauricio Torres. Mauricio viene a hablarnos de la cultura en televisión. Él con su voz seria, con su voz mucho más, digamos, profunda. Él le da como la seriedad a nuestro programa. Él es como... nosotros somos los chacoteros, digamos, y él es el que le pone aquí el contenido más crítico, más profundo. Entonces lo presento, Mauricio Torres con La Cultura en Televisión. La frase que se nos dice acerca de la televisión es que esta debe educar, informar y entretener. No obstante, sabemos que los contenidos se cargan hacia esto último. Todas las mañanas y luego por las noches nos vemos bombardeados de la llamada maldita farándula, mientras que los componentes educativos quedan reducidos casi siempre hacia el fin de semana. Para el documentalista y productor de programas de televisión Hans Milchi, al contrario de lo que se piensa, el hecho de que la cultura se transmita los fines de semana no significa necesariamente que esta no va a ser consumida. La gente el fin de semana ve más televisión de lo que en teoría se piensa. La gente el fin de semana ve la televisión con más calma que los días de semana también. Entonces, el día de semana la gente está en la lógica del frenesí, donde todo tiene que ser muy rápido y los contenidos son más superficiales. Por lo tanto, que un fin de semana tenga la posibilidad de ver un documental con la actitud de fin de semana, después de todo tampoco es tan malo. Entonces, yo diría que el tema necesariamente también tiene un matiz. En torno a los programas educativos existe el gran prejuicio de que son fomes, lateros y solo para gente entendida en la materia. Por otro lado, la mayoría de los programas culturales que existen en nuestro país son importados desde canales de televisión estadounidenses e ingleses. A partir de esto nos preguntamos si la televisión realmente nos representa. Para la antropóloga y periodista Loreto Rebolledo, la televisión está al debe en cuanto a mostrar la realidad nacional y la de sus habitantes. Cuando uno mira los noticiarios de televisión, en general se da cuenta que a los pobres se los pone casi siempre o como delincuentes, traficantes, etcétera. Las mujeres pobres siempre llorando por algo terrible que les pasó, en una calidad de víctimas, y no como sujetos activos, no en calidad de ciudadanos, gente que es capaz de pensar y proponer. Entonces, lo primero, salirse de los estereotipos. Y lo segundo, yo creo que además ampliar la mirada. En general, este país es bastante más amplio que Santiago. Rebolledo reconoce que la televisión chilena actual tiene varios defectos, aunque no siempre debe ser vista como un ente negativo. Entonces, con una gran cantidad de programas de entretenimiento al día, ¿qué tipo de sujetos se están construyendo con la televisión? Bueno, en general un sujeto que no piensa demasiado, que se conforma con poco, o sea, que se le entrega poco, se conforma con eso. Pero yo creo que la gente no vive solo la tele, ¿eh? O sea, tampoco creo que hay una cosa tremenda en términos de que la televisión tiene unos efectos espantosos, no creo que eso ocurra. Pero de una u otra manera refleja el que hayamos apagado en el que estamos en una cosa muy frívola, muy lineal. Preguntarse por los gustos y los consumos es una discusión de nunca acabar. El dicho más clásico es que la gente consume los programas porque le gustan. Ante eso, la televisión como industria cultural es cortoplacista y probablemente no va a arriesgarse con nuevos contenidos. Para el productor de televisión Hans Milchi, el dicho de que la televisión muestra lo que la gente quiere ver es una frase agotada en sí misma, ya que la televisión funciona al igual que un mercado, con varias alternativas para sus consumidores. Una persona escoge Ayuya o Marraqueta, pero si no conoce el pan integral, no va a escoger pan integral. Lo mismo usted enfrente a la televisión, en la medida en que no se le ofrecen, no se le den a conocer productos interesantes, productos con otra perspectiva más fina, evidentemente la gente no lo va a poder escoger. Para algunos la cajita es feliz, para otros una caja maldita. Aquel aparato electrónico es mucho más que un montón de cables y plástico. Aunque critiquemos su falta de contenido y su sensacionalismo, la televisión ocupará casi siempre un lugar central en nuestros hogares. Después de haber escuchado a Mauricio Torres, podemos sacar de su nota que la verdad es que no vemos mucha cultura en televisión. Es parte de la crítica que queremos hacer con este programa. Este capítulo, cuarto capítulo de Chilensis, está dedicado en el fondo a demostrar la basura que tenemos de televisión en Chile. Por favor, pedimos más cultura, pedimos más contenido. Por eso es que nosotros le damos información entretenida. Así que después de este análisis que los han dejado a todos ustedes como unos verdaderos sabiondos en cuanto a televisión, los dejamos con una musiquita entretenida y chilena. Aquí se viene Póngale Maestro con la canción. la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar. ¡Ja! A casar, a casar. Señor cura, no preguntará. Esa es mi nena, nena, linda y buena, nadie la puede igualar. ¡Chao, gracias! Cocino la entretención con un poquito de aliño para la música, algo de sal y mucha pimienta para esos grandes recuerdos. Linda figura. Estamos aquí en Chilensis, tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Catita Valencia. Hola Catita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, una nueva semana, ¿cómo estás? ¿Te sientes contenta? Ya cuarto capítulo. Sí, sí, bien, porque el programa a poco va creciendo, hay que ir a empezar con la difusión también para que más gente se vaya uniendo poco a poco a... Sí, eso es importante. Invita a la comunidad de Chilensis. Que se unan por Facebook, por todos lados. Chilensis. Que nos escuchen online. Ahí pueden ver información de los horarios de emisión y todo eso. Claro, y de los mismos temas que estamos tratando. ¿Y el tema de hoy qué nos convoca es? Bueno, como esta semana estamos hablando sobre la televisión chilena, ¿sí? Se me ocurrió que podríamos, el comentario de esta semana podría ser respecto al reciclaje que se está haciendo de las imágenes en la televisión. Súper interesante. Sí, porque no sé si te has dado cuenta que muchos de los programas que se están exhibiendo actualmente están recurriendo a imágenes o segmentos o programas definitivamente que ya han sido emitidos hace décadas o pocos años atrás. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo lo he notado y de hecho me pregunto por qué se da. ¿Tú tienes la respuesta? Más que la respuesta es como hacer una breve reflexión y un repaso por los programas que están haciendo aquí. Por ejemplo, el segmento de TVN que se llama El Menú de Tevito, ¿sí? Va de lunes a viernes entre las 12.05 y 13.30, o sea, casi una hora y media, y se dedica específicamente a imágenes del recuerdo. Ya. Si bien en un principio este programa tenía como un surtido de imágenes, no sé, mostrando al famoso que apareció una vez en un programa cuando era desconocido, o mostrando shows que fueron históricos, cosas así, actualmente hay un poco mutando y hace o programas temáticos sobre, no sé, como Rafael, como Sandro, Américo, mostrando imágenes del recuerdo y actuales, o también hacen como pedido del público. O sea, se nutre solamente de imágenes recicladas. Esa es toda la parrilla programática de su programa. Claro. O sea, ese programa está dedicado a reciclar imágenes. Por su parte también Canal 3 es una excepción. Porque hace un tiempo, no sé si tú te acuerdas, que hizo un especial que se llamaba TV o no TV. Sí, sí. Y que era como repasar un poco la historia de la televisión chilena, sí, a través de imágenes que quizás marcaron historia, según el punto de vista de ellos, claro, de todos los canales, porque animaba lo que Sergio Lago, fue, ¿verdad? Que animaba Sergio Lago, sí, entonces lo que hacían era como intercalar estas imágenes de archivo con los protagonistas de aquel material. Ah, entonces, y ahora obviamente estaba mucho más viejo y que comentaban, no sé, datos anecdóticos acerca de lo vivido en ese momento, pero si el ancla de aquel programa era un poco recordar todo lo que sucedió, ha sucedido a lo largo de la historia de la televisión. ¿Y eso hace cuántos años menos? ¿Como 20 años? ¿Cómo esa es la data de las imágenes que se están reciclando? No, más 40 años, ¿sí? O sea, desde cuando recién partió la televisión, porque iban por décadas. Ah, y les iban mostrando... O sea, desde la televisión blanco y negro hacia adelante. Claro, sí, mostraban imágenes en blanco y negro. Entonces igual es como recopilar mucha información. Igual es un trabajo rescatarla. Súper exhaustivo. Claro, o sea, hay gente que está dedicada a hacer eso, a rescatar imágenes de archivo para... De hecho, hay practicantes de la Universidad de Chile que están trabajando en eso. Yo conocí varios que están solamente dedicados a buscar imágenes en los archivos de la cinta. Y era un trabajo súper tedioso con todo. Claro, y aparte, Canal 13 también, y algo que también está haciendo TN desde hace un tiempo atrás, es que cada sábado hacen como un sábado de reportajes donde retransmiten reportajes que han sido exhibidos, no sé, hace 2 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, y que por uno u otro motivo... son ahora como vuelven a aparecer los temas, o si no es que... ¿Pero son de otros países? ¿Son como nacionales, no sé, por ejemplo, reportajes de Fono Especial, de Contacto, depende del tema. Ya. También en Chilevisión pasa lo mismo, pero más que nada con los especiales de humor, que se dedican como a repetir rutinas, que igual es un poco repetitivo de repente. Sí, al Dinamita Show, ¿quién no ha visto Dinamita Show? Sí, que repiten todas las rutinas de todo eso. Entonces no sé si te fijas que este tema como que sí. Se repite en todos los canales, y te cuento que también no es solamente la televisión chilena. O sea, de repente, si bien no es reciclaje de imágenes, sí reciclaje de ideas. Por ejemplo, no sé si tú te acordáis de estas series como Beverly Hills, Melrose Place. Sí, están haciendo unas nuevas versiones. Ya, hay una en MTV que son, bueno, me repiten siempre a ese tipo de series que son como... No, pero esta es como la nueva versión de De lo mismo, así, una nueva versión de Melrose Place, del Auto Fantástico, que es como de los 70, El 80. Clon, si no me equivoco, una teleserie que también se está haciendo ahora, la hizo Telemundo, y era de O Globo. Entonces, al final es como se están extinguiendo las mentes creativas. Los ejecutivos de los canales no se están atreviendo a arriesgarse con ideas nuevas, porque parece que esto de recurrir a lo antiguo es como algo constante, y no solamente acá, o sea, en todos lados. Pero en el caso de la televisión chilena y las imágenes, a mí se me liga un poco con el cuento bicentenario. O sea, como que de recordar, de identidad, de qué es lo que hemos sido, de qué es lo que somos. Quizás tiene un sentido... Puede ser, pero también, por ejemplo, todo lo de los sábados de reportaje me entiendo que es un poco como que no es solamente algo que está ocurriendo ahora, ya ocurre hace varios años, y es como rellenar con cosas como, ya probadas. No, y aparte, considerando que los espacios culturales que están obligados en TVN, por ejemplo, tienen obligado una hora de reportaje, lo tiran para el día domingo y encima tiran algo repetido. Claro, o sea, pero ¿por qué no arriesgarse a crear nuevos productos culturales en vez de, como que al final probar la sandía escalada? Entonces no parece que los ejecutivos no están dispuestos a invertir, a coger y unas invertir ideas. En cultura. Claro, invertir en cultura. Bueno, oye, te agradecemos, un súper buena reflexión para todos. O sea, todos pregúntense qué está pasando con la televisión. No solamente este caso de reciclaje de imágenes, sino que hay tantas otras cosas, características que se están dando y que vician en cierta parte la televisión o que la potencian según la mirada de cada uno. Y si le gusta ver imágenes, si le gusta ver Dinamita Show 1000 veces, bueno, le parecerá que no es tan terrible. Aprendose de memoria la ruta. Pero nosotros siempre abogamos por un para impulsar ideas nuevas, así que como nuestro programa, Chilenses. Claro, que y darle cabida a las nuevas caras, nuevas generaciones, nuevas así generaciones. Y claro, no tanto de lo mismo, queremos una televisión diferente. Sí. Bueno, te agradecemos, Catita. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos escuchamos. Sí. Bueno, ellos nos escuchan, nosotros nos vemos. Y la gente nos escucha. Sí, ya listo. Nos vamos entonces con una canción entretenidísima. Quédese con nosotros en Radio Juan Gómez Millas, Chilensis. ¿Qué pasa? París, Île-de-France. C'est la rentrée, des tâches plus ou moins agréables vous attendent. Donc Marie... Sin dirección, no reconozco calles ni olores que me hablen de ti. Fantasma soy en una multitud hostil. con soberbia sin mirar atrás, con miedo a perder tu voz, tu piel, lo dulce de tus besos. Sueñan cada noche con sus tierras, a los que sufren diferencias por su color, a esas aves errantes les damos nuestra bendición. Queremos que usted aprenda, los voy a dejar con un tema interesantísimo. Vamos a hablar del People Meter, pero no voy a hablar yo, sino nuestro crítico, nuestro temido compañero Nicolás Binder, que se viene más terrorífico que nunca. Pero quiere saber usted de qué se trata esto y qué nota le puso. A continuación con... La crítica del Mala Onda. Tal vez usted no lo recuerda, o a lo mejor era muy chico entonces, pero el 18 de junio de 1992 fue un día muy importante para la televisión chilena. Fue el inicio de la era People Meter. En simples palabras, aquel día se instaló una nueva forma de medir las audiencias televisivas. De la encuesta en mano se pasó a una caja electrónica con forma de radio reloj que desde entonces determina los contenidos de nuestra querida caja chica. Pero aclaremos varias cosas del People Meter. Primero, es un sistema que actualmente se encuentra instalado en 600 hogares a lo largo de Chile. 450 hogares corresponden a Santiago y los demás están distribuidos en las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano y Temuco. Puede haber hasta 4 aparatos de medición por hogar. Segundo, el sistema mide el comportamiento de un poco más de 2.000 personas, desde el momento en que se prende el televisor hasta cuántos minutos pasan frente a la pantalla y cuántas personas están frente a ella. Tercero, se encuentra en todos los niveles socioeconómicos menos el E. Y por último, como es un cacho tener el sistema en el living de la casa, la empresa encargada de los aparatos, Time Ivo, le regala obsequios a las familias que prestan el servicio. Cuando hablamos de rating, este corresponde al porcentaje de hogares o individuos del total del universo objetivo que sintoniza determinado programa. Las mediciones que se entregan todos los días en los medios corresponden al rating hogar. Un punto de rating equivale a 18.000 hogares, y el total de la muestra equivale a un poco más de 6 millones de personas. Entonces recapitulemos. 600 hogares son los encargados de determinar los contenidos de la televisión abierta. Sí, así es. Todos los contenidos de los grandes canales están determinados por lo que estas 600 familias se dedican a ver cuando se sientan frente a la tele, como cualquiera de nosotros simples mortales. Me acuerdo de una columna que leí alguna vez en un diario. ¿Alguien conoce a una persona que haya tenido alguna vez el People Meter en su casa? ¿O conoce a alguien que haya conocido a alguien que haya tenido el People Meter en su casa? Y así podemos seguir ampliando la pregunta, pero se nos acabaría el tiempo. El punto es que resulta casi perverso que carreras televisivas, peleas, dramas, cagüines, éxitos y fracasos están determinados por tan pequeña muestra, que ni siquiera representa a todas las clases sociales, excluye a los menores de 4 años y apenas cubre sobre un poquito más del 50% del territorio nacional. La razón dada por la empresa en este último punto ha sido que resulta muy caro implementar el sistema en otras ciudades. Hasta 2005 solo se medía en Santiago. A pesar de esto, el sistema cumple su función, medir audiencias, lo que para las agencias de publicidad es una gran utilidad, ya que pueden saber la edad y el sexo de quien ve determinado programa a determinada hora. Pero en términos del espectador, en realidad, el contenido de lo que vemos en la televisión está siendo determinado por un selecto grupo de personas que nos hace sentir que ni siquiera representan a la mayoría. People Meter, 1-2. La crítica del Mala Onda. I sit and talk to God. Hemos vuelto ya todos asustados aquí en el estudio porque este hombre le ha puesto un 2 al People Meter. Pero se lo merece, ¿eh? La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con Nicolás Binder. No es una forma para medir audiencia respetado en este país. Lo vamos a criticar hasta el cansancio y desde aquí, de nuestros estudios de Radio Juan Gómez Millas, estamos en contra de este tipo de medición de audiencias. Agradecemos a nuestro compañero Nicolás Binder y te recuerdo que estás en Radio Juan Gómez Millas, en tu programa Chilense, y que puedes escuchar a través de www.radiojgm.chile.cl y te puedes hacer amigo. Nosotros somos bastante buenos amigos, como los chilenos. Puedes hacerte amigo en Facebook, búscanos por Chilense y JGM, y también escríbenos, ¿por qué no? Si tienes alguna duda, algún comentario de lo que hemos tratado en este programa o los anteriores, en chilensijgm@gmail.com. Ya lo sabes, participa en nuestros concursos, únete a nuestra red de amigos y descárganos, compártenos, porque somos un programa libre de pirateo. Puedes disfrutarnos sin ningún costo. Cultura entretenida desde aquí, desde los estudios de la Radio Juan Gómez Milla, ubicados en Ñuñoa, en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. Si nos quieres visitar, estamos aquí para ti. Miradas que matan, miradas que van, miradas que... que ya no dice nada del lugar y cómo se olvida por acá. Nadie sabe dónde va, nadie sabe dónde está y a dónde llegará. Yo no quiero ver bailar, cantar la tradición popular que se escucha fuerte allá en mi calle. Yo no quiero ver bailar, cantar la tradición popular que se escucha fuerte allá en mi calle. No sé qué le paraba ahí, sé que te va a dejar el tren. No sé qué le paraba ahí, va a quedar tú arriba de la ola. No sé qué le paraba ahí, véngase pa' acá, véngase pa' acá. No sé qué le paraba ahí. Señor Rodrigo Rojas, goza chiquito. Se olvida por acá. Nadie sabe dónde va, nadie sabe dónde está. Tú avanzas deprisa en esta gris ciudad. Yo te llevaré. Yo no quiero ver bailar, cantar la tradición popular que se escucha fuerte allá en mi calle. Chilenos, ¿ve usted teleseries? Bueno, si ve usted teleseries, los quiero dejar con mi amigo personal, Tatita Horna, tal como su mail lo dice, si alguien lo quiere contactar, pasando el dato. Tatita Ormazábal, Tatita Ormazábal nos trae esta semana un reportaje sobre las teleseries y nos va a hablar sobre la evolución de ellas y la irrupción del mercado en la construcción de los contenidos que cada una de ellas trata. Así que hay aquí un buen análisis de las teleseries, algo bastante light, pero tomado desde un punto de vista mucho más serio. Si quieres saber, ponga atención con nuestra sección y en la voz de Pablo Ormazábal. Morenita, Parte importante de la televisión chilena son las teleseries, productos hechos para un determinado horario, público y temática. Las teleseries constituyen un factor digno de ser analizado, ya que desde sus inicios estas han colaborado en la manera de entretenerse de la población. Ya en los 80, estas pertenecían a los canales más vistos de la televisión, Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile, constituyente de lo público en el género audiovisual. Si bien desde este periodo marcaron cierta estereotipación frente a lo femenino, dueñas de casa y empleadas domésticas, como potencial producto remitía a representaciones sociales diferentes, donde ellas podían vincularse con los personajes. Para el sociólogo Eduardo Santa Cruz, las teleseries de ese entonces ayudaron a conformar una identidad popular, cuyo mayor fenómeno fue dado por el sexo femenino. Hay que contar de los primeros años de esta década, ese tipo de producciones se fue dejando un poco de lado y se fue pasando más bien, yo diría hay una cierta dispersión hoy día, ¿no? O sea, tienes cosas muy diversas, por ejemplo, telenovelas que están situadas en los conflictos más clásicos de la vida humana, los celos, problemas de relaciones padre-hijo, que te pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Con la llegada de las teleseries mexicanas y venezolanas y la evolución de la TV como mercado audiovisual, los canales comenzaron a desarrollar de forma novedosa tópicos sobre las teleseries. En los 90, la estereotipación fue abandonada por temas sobre identidad, prejuicios, cultura y problemas sociales. En su categoría de canal público, TVN produjo un periodo marcado por el éxito, en el que abordaba la fragmentación identitaria chilena a raíz de innumerables paisajes y contenidos. Comenzando por Los Pescadores de Sucupira y la acción ambientalista de Oro Verde, hasta llegar a Los Pascuenses de Llorana, Los Gitanos de Romané y Los Chilotes de la Fiera. Todos ellos tenían un solo objetivo: renacionalizar Chile. Para el mismo Santa Cruz, esta fue la manera más atractiva del canal de Chile para representar un país lleno de temáticas culturales a desarrollar. Los 95 hasta principios de los 2000, en que sobre todo en Televisión Nacional hay un marcado y explícito, digamos, búsqueda y construcción de referentes identitarios locales, acotados, como que sería Los Gitanos, Los Pascuenses, Los Pescadores, artesanales, en fin. Mi impresión es que eso era para tratar de mostrar discursivamente que existía la posibilidad de una identidad nacional que incluyera a todos estos referentes identitarios. Y tiene razón. Mientras Canal 13 se quedaba con las historias capitales y proyectaba historias propias de Santiago y Valparaíso sobre juventud y drogas, como Adrenalina, Mar Paraíso y Playa Salvaje, algo místico pero menos profundo, TVN lideraba el paso televisivo definiendo una pauta particular. Ahora bien, a esto se liga la importancia del receptor o público dentro de la evolución de la TV. Si bien antes los canales existían para informar y entretener, ahora lo hacen para vender y promocionar. En ese contexto, el horario vespertino tomó gran importancia, puntualizando una competencia franjeada a las 8 de la noche. Es así como el rating se adueñó de las telenovelas criollas, marcando una lucha en los públicos originarios por establecer qué ven y qué historia llega más. María Eugenia Domínguez, experta en industria cultural y comunicación, explica que las teleseries pusieron en la mesa un tema esencial a la hora de potenciarse como mercado: el trabajo por el público, siendo este un mecanismo para atraer y visualizar el enfoque horario entre los canales grandes. El mercado televisivo es mucho más complejo. Nuestras señales abiertas tienen que, por lo tanto, competir con una oferta mucho más diversa y segmentada que lo que ofrece el cable, donde los estándares en términos de formato y los contenidos ya no lo están poniendo, ya no lo está poniendo la televisión latinoamericana o la telenovela latinoamericana, digamos, empieza a haber una hibridación con otro formato. Pero el tema identitario por región se acabaría con la llegada del siglo XXI, puesto que la posibilidad de abrirse a otros mercados habría agotado el tema cultural en nuestro país, migrando públicos hacia otro tipo de productos. Por tal motivo y asociado a esto, influencias norteamericanas, los canales de televisión y especialmente TVN potenciaron las teleseries nocturnas, ligadas con el alcoholismo, historias urbanas, drogas y sexualidad, ya sea por tiempo, horario y posibilidad. Los más grandes éxitos fueron Alguien te mira y Dónde esté Lisa. Con eso, los canales demostraron que la más eficaz medida de prolongar el auge del mercado de las teleseries como industria cultural fue esa, algo más de lo que nos ofrece el cable. Aquí convergieron internet, audio y DVDs, donde la teleserie se transformaba en un medio masivo de entretención permanente y al alcance de todos. Para Domínguez, el hecho de que estas hayan mostrado otro Chile, una clase alta y baja estereotipación, mezclados con series como CSI o La Ley y el Orden, abrieron un formato nuevo que abarca desde géneros policiales hacia un fin aspiracional. O privilegiar el relato de las clases altas, ¿no? Las clases populares no existen en la telenovela más que como caricatura o contrapunto. Y se acerca mucho a estándares internacionales, en términos de libreto, de calidad de filmación, etc. Las teleseries cambiaron y nosotros también. Como público hemos inventado nuevas formas de aprendizaje y demandamos géneros atractivos para entretenernos y representarnos culturalmente. Y es que la versión chilense de las teleseries no es casual, depende de la evolución. Para su desarrollo esto sirve para definirnos como consumidores junto con edificar normas televisivas diferentes. Ya no son dos canales ni cuatro telenovelas ordenadas. El paso de lo vespertino a lo nocturno junto con teleseries juveniles y de adaptación histórica como Martín Rivas y Manuel Rodríguez evidencian una cosa que nos identifica como chilenos. A todos nos gustan las teleseries. Para Chilensis informó Pablo Ormazábal Acevedo. Bueno, agradecemos a Pablo Ormazábal por su interesante reportaje. La verdad es que ha quedado muy claro que la teleserie chilena ha dejado de lado ya la identidad. Lejos quedan las historias de Llorana, las historias de Sucupira, donde nos mostraban un poquito lo que somos nosotros los chilenos. Más ahora se ha dado preferencia a la clase alta, en la construcción de identidades que no nos representan a todos los chilenos, y además se le ha dado preferencia al mercado. La idea es posicionar a las teleseries en el extranjero más que a nosotros identificarnos en nuestro mismo Chile. Así que bueno, es una crítica también dentro de este reportaje que le agradecemos. Si quieres volver a escucharlo, puedes bajarlo desde Ratichair, que ya lo tenemos arriba en Facebook. Búscanos por Chilensis JGM, ahí nos encontrarás, ya somos más de 100 amigos, así que por favor, tenga el gusto usted de encontrarnos por el Facebook, la herramienta premium de la conexión social. Así que si no puede por ahí, si a usted no le gusta el Facebook, si usted es un chileno así de esos que se va en contra de la globalización, le tenemos también, bueno, otra cosita por internet, ojalá le guste, porque tenemos www.radiojgm.uchile.cl y ahí se podrá encontrar con distintos programas. Ojalá nos elija a nosotros, ¿eh? Porque somos los más bacanes, somos los mejores, los nuevos, nuevitos, recién estrenado el 2010. Pero bueno, si quiere escuchar la demás programación de la radio, Juan Gómez Milla también está invitado. Tenemos muy buenos programas de actualidad, de deporte. Así que Radio Juan Gómez Milla, otra comunicación acá en Ñuñoa, Santiago de Chile. Ya lo sabe, no dejes de escucharnos y cada semana un nuevo tema, nuevos concursos, nuevos reportajes, nuevas notitas para usted y el infaltable Yopino que se viene a continuación, ¿eh? Falta poquito, me aplauden aquí por esa sección que a todos les gusta. Así que muy contenta estoy porque este es un programa que me llena el corazón. Porque yo creo que faltan programas como esto. Si la televisión tuviéramos programas como esto, yo creo que estaríamos todos más cultos, ¿cierto, Radio Controlador? Me mueve la cabecita, ¿cierto que sí? Capaz que lleguemos a la tele, ¿qué dice el público? ¡Ah! Ojalá podamos masificar este programa entretenido, con mucho cariño, con harta dedicación y con harto reporteo, como buen periodista, buenos estudiantes de periodistas que somos. Después de todas estas palabras lindas que de invitación para que nos escuche, nos vamos con la sección recién comentada, por la sección aplaudida por el público, que dice así. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted qué opina? Para seguir hablando de televisión, tengo el gusto de presentar al periodista y académico de la Universidad de Chile, además magíster en antropología y candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, José Miguel Labrín. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿tú? Bien, tranquilo. Comencemos entonces con esta entrevista sobre la televisión. Perfecto. Hemos hablado, te cuento, de distintas características de la televisión chilena. Queremos conocer su perspectiva como comunicador. Entonces, primero, ¿ves televisión? No, por supuesto, ¿quién no ve televisión estos días? Es casi un deber estar medianamente en contacto con la televisión. Es nuestro, claro, es nuestro medio prioritario, el más consumido, el que tiene mayor acceso a la gente. Es la práctica cultural que la gente más vive cotidianamente y que nos conecta unos con otros. Así que estar dentro del consumo televisivo es ser parte también de nuestra sociedad. Bueno, toca que muchas personas ya con poco de conocimiento en comunicación no ven mucha televisión, pero en este caso... Yo creo que es necesario. Y además yo creo que finalmente todo el mundo consume televisión. Justo que no le gusta decir que consume. Ah, ahí está. ¿Y qué programas, por ejemplo? De todo un poco. Yo creo que la televisión en el fondo te puede servir para muchas, satisfacer muchas necesidades si lo quieres poner, ¿sí? Es decir, principalmente, obviamente, como periodista, los noticiarios son como el principal producto que uno consume. Pero también, ¿por qué no? Un poco de entretención, un poco de aprendizaje también. A mí me gustan mucho los canales del cable, Discovery Channel o History Channel. Así que la televisión en realidad la tengo como una posibilidad de estar en contacto con temas que me interesan. Algunas veces voy seleccionando según mis propios intereses del minuto. De repente simplemente para evadirse, otras veces para conocer algo diferente, para estar más informado. ¿Y en televisión abierta, por ejemplo? Televisión abierta es básicamente noticiario, fíjate. Soy muy malo para seguir series, soy muy malo para ver teleseries también. Pero finalmente igual me conecto, porque la televisión te genera un espacio de conversación. Entonces puede que nos sigas algo, puede que nos veas mucho de algo, pero finalmente siempre estás al tanto de algo que pasa en la tele. Y un poco tener ese dominio común que te permite la tele también te permite tener un anclaje con la vida cotidiana de la mayoría de la gente, ¿no? Sí, es verdad. Sí. ¿Quién no ha comentado la televisión? No, la teleserie la noche. ¿Quién no escucha finalmente en la micro o en algún lugar social, alguna reunión, que alguien está hablando de una teleserie? Finalmente tienes un referente. Sí. Quizás yo nunca he visto una teleserie completa o hace muchos años que dejé de ver una teleserie completa, pero finalmente igual participo de esas conversaciones. ¿Por qué? Porque uno consume aleatoriamente también. La televisión puede que en muchas partes está muy presente. Entonces la gente tiene prendida la tele, vas a un consultorio y está la tele prendida, vas a un gimnasio y está la televisión prendida en algunos casos, vas a la casa de un amigo y quizá la televisión esté prendida en el living. Entonces, finalmente siempre recibes algo de la televisión y te permite generar alguna conversación en común sobre el tema. Así que teleseries un poquito, noticiarios mucho. ¿Farandulilla? Pero por supuesto, obviamente, que no se entera. Bueno, ¿cómo no verla si está lleno de la televisión? Por supuesto, la prensa. Además, esta linda relación que hay ahora, una relación bastante compleja en realidad, entre determinado tipo de medios escritos con lo que se difunde en la televisión y cómo se retroalimenta para generar pauta. Entonces, claro, uno puede pasar indiferente por un kiosco y ver las últimas noticias, viendo el tema de no sé qué, de pelotón, de cualquier programa, de un reality, de algún personaje o de alguna estrellita de este tipo de programa, que claro, obviamente te vincula a la tele inmediatamente. Es decir, si tú estás leyendo prensa de ese tipo, te va a vincular inmediatamente a la televisión. Y claro, finalmente... No hay cómo escaparse. ¿Pero has trabajado en televisión? No, nunca. Nunca en televisión. ¿Por qué no? Fíjate, porque mi formación de periodista... Siempre opté por el camino de la prensa escrita en estricto rigor. La televisión se me parecía como un ámbito muy distante. Y además, en esa época, cuando yo estudiaba la formación en televisión acá en la universidad, era bastante más precario. Entonces, quienes apostaban por la televisión tenían que seguir un camino de formación muy autogestionado y muy comprometido con la tele. Quizás por eso hay pocos periodistas de la Chile en televisión, pero generalmente son muy, muy, muy buenos. Yo estaba en otra posición, o sea, me gustó más escribir, me gustó más la prensa escrita, entonces derivé mi camino profesional en el periodismo por ese lado. Así que, pero no es un prejuicio, ¿no? No es prejuicio con la televisión, sino que simplemente son vocaciones. Pero, mi vocación iba más por la prensa escrita. Pero es sabido que son mal mirados los periodistas televisivos. Depende, ¿sí? Yo creo que depende. Porque como en todo, así como en la prensa escrita, tienes periodistas que están escribiendo temas de investigación o hacen un trabajo súper riguroso en la ética, también te encuentras con graves fracasos también en la prensa escrita o con graves como distorsiona del ejercicio periodístico. Yo creo que a la tele le pasa exactamente lo mismo. Tienes profesionales que son de un excelente perfil, que hacen un trabajo comprometido, siempre muy señalado la ética, y te encuentras con otros profesionales periodistas que han derivado el campo hacia otras cosas. Porque yo creo que además la televisión te permite eso, ¿eh? Porque hay que distinguirlo finalmente. Mientras hay medios estrictamente periodísticos, como puede ser la prensa escrita, el diario, el periódico, etcétera, las revistas, que son principalmente medios hechos desde un criterio periodístico, la televisión no. La televisión tiene también entretención, la televisión tiene mucho divertimento, tiene mucho de ocupar el ocio y disfrutar del ocio en otras cosas. Así que combina. Y para, por lo mismo, siguiendo la misma línea, ¿cuál es tu... tu perspectiva en torno a la televisión, así general, hablando bien, bien general. La televisión chilena, dices tú, de la producción nacional. Sí. Yo creo que la televisión chilena tiene grandes, grandes problemas. Desde su estructura propietaria, que ya lo sabemos, sí. ¿Cierto? El hecho de no tener una televisión educativa o cultural dentro del espacio abierto, que esperemos que con la televisión digital terrestre ese nicho se ocupe finalmente, y ojalá por nuestra universidad. Pero también hay problemas, por ejemplo, en temas de generación de contenido, en temas de calidad televisiva también, en términos de imagen, de lenguaje, que yo creo que todavía la industria chilena tiene un punto en debe en estos aspectos. Y yo creo que si bien hemos ido profesionalizando cada vez más la televisión y podemos decir que estamos en un régimen de absoluta profesionalización, sí todavía queda una baja calidad, a mi juicio, en los productos periodísticos y en los productos en general que genera la televisión abierta. Uno lo ve, por ejemplo, las teleseries son excelentes guionistas, te encuentras con excelentes actores, pero hay problemas dramáticos con fotografía, todavía hay problemas dramáticos en dirección, por ejemplo, que hacen que sean productos de baja calidad y que no puedan competir en el mercado internacional como nos gustaría que compitieran. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta relación de, como te comentaba antes, de prensa escrita, televisión y mercado. A mi juicio, la televisión pública, por ejemplo, TVN, es el que tiene la mayor deuda. Porque en el fondo no puede ser que una televisión pública se oriente solamente a una programación destinada a ganar dinero y a ganar rating. Ya lo vimos con estos programas como Pelotón, este tipo de reality, que no tienen ningún aporte al sentido de lo público y que finalmente lo único que están destinados es para ganar audiencia y a partir de ahí ganar dinero. Y ojo, no estoy siendo crítico con ese tipo de programas. Esos programas tienen que tener algún lugar en la industria televisiva porque también son aporte a nivel de lenguaje. Los reality significaron un salto también en términos de estética. Pero veamos, eso debe ir acompañado de otro tipo de lógicas también. Pero también se debe a que ellos tienen que autofinanciarse. Por supuesto. Entonces, por supuesto. En el fondo es un chiste, porque dice que es del Estado, pero el Estado solo le ve el equipo ejecutivo, ¿no? Y no, al final no les da el dinero que necesitan ellos para mantenerse como canal. Lo que pasa es que yo creo que ahí las estrategias que se han utilizado, Chile tomó ese camino a la televisión pública. Chile, en el fondo, no quiso subsidiar a la televisión. Para transformarla como a la televisión estatal, digamos, para transformarla en un verdadero espacio público, que se reconociera la diversidad, que hubiesen distintos formatos, ¿cierto? Que tuviera una orientación quizás más ligada a temas como la identidad, la cultura, etcétera, la educación. Se optó por hacer competir la frecuencia pública. Y al hacerla competir, finalmente se movió en un dominio en el cual la ganancia de dinero era lo que era el motor, lo que se necesitaba. Y claro, ocupar formatos como estos, que son extremadamente rentables, han significado que la televisión pública chilena sea un caso excepcional. En Chile la televisión pública es muy vista, tiene una altísima audiencia, que en otros países donde la televisión pública sigue bajo criterios de subvención estatal directa, o quizás mucho más politizado, o donde lo gubernamental tiene una mayor presencia, la audiencia es mínima. Entonces en Chile a mi juicio, en el caso de la televisión pública habría que hacer compatibilizar un poco estas dos miradas. No caer en una televisión gubernamental que esté políticamente orientada, pero al mismo tiempo no tolerar una televisión que meramente sea un espectro comercial, donde no se distinga cuál es el sentido de lo público frente a los otros canales, que son su competencia. Entonces yo creo que ahí hay que dar un giro. Y yo soy un ferviente partidario que creo que la televisión que deja un poco de lado la entretención, sino que lo combina con aspectos culturales, que los combina con otro tipo de dimensiones posibles de la representación en la televisión, pueden ser tan rentables y pueden ser tan competitivos como el modelo de televisión que tenemos ahora. Pero de todas maneras, TVN se figura como uno de los canales que más se acerca un poco a la identidad, ¿no? Sí, finalmente le queda como un ideario. Claro, y en Canal 3 siempre ha tratado televisión de mantener alguna proporción en su parrilla. Pero si tú ves bien, por ejemplo, todos los programas que han sido concursados o que han ganado algún tipo de fondo estatal, cualquier consecuencia de televisión, etc., tienen una participación marginal dentro de la televisión abierta en Chile. Sí. Y si vemos que algunos, solamente la programación infantil ha tenido una mayor visibilidad, que son productos que en el fondo hay una certificación de calidad, se lo quieren tener de esa manera. Pero hay montones de producciones audiovisuales en Chile que se hacen en forma más independiente que no tienen cabida en la televisión. No, y deberían tener cabida en la televisión pública, abierta. Entonces yo creo que, claro, efectivamente yo creo que TVN tiene un ideario. El punto es que estratégicamente no lo ha podido consolidar. Y como tú bien dices, como tiene este peso del autofinanciamiento muy marcado a través de la publicidad, claro, lo más fácil es entrar a competir, digamos, con una producción compleja, pero en los campos que son efectivamente probados. No hay una apuesta, no hay un riesgo, porque no hay una capacidad de inversión en ese riesgo. De hacer una televisión de calidad, con alta audiencia, pero con alta inversión. Se van a la segura. Bueno, con lo que pasa. Claro. Como producto, producto rentable, ¿no? O sea, al final... se van a lo que quiere un poco la gente, lo que eligen los demás canales, y en vez de apostar con algo diferente y de abrirse paso, porque al final no es que no haya espacio, es que no le dan espacio. Sí, sí, sí. Y finalmente queremos saber, porque tú estuviste en España, sí, entonces queremos saber un poquito de allá, cómo es la televisión allá, cómo, qué es mejor, queremos que nos cuente un poco. Mira, en realidad la televisión en España ha pasado por una serie de cambios este último tiempo. Primero porque en Europa ya está la TDT, el modelo que siguió Europa. Uno podría decir que no fue el modelo más adecuado, porque lo que hizo fue trasladar el cable a la frecuencia abierta. Entonces, básicamente, ves muchos canales de compra, muchos canales de entretención infantil, de poner monito y se acabó, muchos canales orientados a reciclar información de los canales de televisión abierta más grandes, pero no ves una apuesta tampoco en la TDT, como pensando otro tipo de televisión, o con otro tipo de lenguaje, etc. Entonces, en realidad, fue trasladar el cable a la televisión abierta, a través de la TDT. Y lo segundo que yo creo que sí ha sido relevante es que la televisión pública en España ahora ha vuelto a ser 100% con financiamiento estatal. Esa gran diferencia. Que una gran diferencia. Sí. Sí, antiguamente la televisión pública en España tenía una línea mixta, es decir, de subvención estatal y de ingreso por publicidad. Ahora el ingreso por publicidad se eliminó por ley. Yeah. Es decir, ahora es completamente estatal. Eso te abre una serie de preguntas. Por un lado, tú dices, claro, te da la posibilidad de hacer una producción de mayor calidad, más compleja, porque supuestamente no tiene la presión del mercado, claro, que te restringe en términos de formato. Pero por otro lado, también uno podría pensar que la autocomplacencia de tener un financiamiento garantizado te puede llevar a no pensar en innovar tampoco. Es decir, simplemente te dicen, bueno, sigamos con las fórmulas ya aprobadas o con las fórmulas que no se nos ocurran, sin pensar justamente en el público, sin pensar en la audiencia, sin pensar en el fondo qué sentido le estáis entregando a la televisión. Entonces, es un escenario complejo. Yo creo que el tema de haber saltado tan bruscamente un sistema mixto a un sistema completamente estatal también plantea sus ciertas dudas. Y hay presión también, ¿no? No sé si podrán ser tan libres de irse en contra del Estado. Hay que verlo. Esto fue una reforma que partió a mediados del año pasado. Entonces, recién se está instalando. Bastante nueva. Sí. Entonces, claro, hay que ver cómo se da eso. ¿Qué significa ese tránsito? Yo creo que va a ser una experiencia bastante interesante para observar un poco cómo se debe mover la televisión pública hoy por hoy. No sabemos. Y bueno, sí, también hay cosas que son brutales también la televisión europea en general y principalmente en España. ¿Sí? El tema de la obsesión completa por farandulizar cada uno de los espacios posibles. De no está tan lejano de acá, entonces. No, acá es suave en comparación, ¿sí?, a lo que puede ser la televisión italiana o lo que puede ser la televisión española. Es decir, la televisión, no tanto la pública, pero sí la privada, es una televisión completamente externada. Y, francamente, las transgresiones a la ética son habituales. No hay ningún reparo moral en términos de caer en linchamientos públicos, en transgredir un poco el límite de la fiscalización que tiene el periodismo, por ejemplo, sí, a llegar a este tipo de exhibición completa del último plano de la vida privada de determinados personajes. Y donde además lo peligroso es que está todo coligado. Está por un lado la carrera de determinados famosos, por llamarlo de una manera, yeah, condicionada por su presencia en el escándalo. Al mismo tiempo el escándalo alimenta la prensa escrita. La prensa escrita después retroalimenta la televisión. Entonces al final es todo un circuito en torno a la, claro, farándula, que ya no es espectáculo, es literalmente farándula. En el nivel de un exceso donde todo el mundo pretende ser beneficiado. Entonces, además, hay transgresiones éticas que son legitimadas por la gente que se involucra. Es un sistema bastante complejo que nos pone en tensión para ver cuáles son los límites éticos que debemos exigir a la televisión, incluyendo en estos espacios de diversión. Es un tema preocupante. Y bueno, para terminar, ¿cómo sería la televisión perfecta para ti? Una televisión mixta, una televisión compleja, que reconozca que la televisión no necesariamente tiene que ser para un público ilustrado, donde la televisión no tiene que ser solamente una expectativa de la élite, de tener cultura, de cine, porque también hay espacios para eso. La televisión, vista como una industria simbólica y de flujo, donde en el fondo pueden competir y participar distintas miradas, lo que hay que garantizar es la diversidad. La parrilla. Quizás no pensar tanto canal a canal o frecuencia a frecuencia, sino que ojalá ver que el espacio televisivo, el espectro televisivo en su conjunto tiene que dar respuesta matizada en la entretención, tiene que dar matizada con respecto a la cultura, tiene que dar respuesta matizada en la información, ¿cierto? Donde en el fondo la diversidad de miradas tenga cabida y donde ojalá en el fondo existan políticas claras de promoción de esta diversidad. Yo creo que el gran problema de la televisión aquí en el caso chileno es que está extremadamente dejada hacia el mercado. y donde no hay políticas públicas en cierto rigor que permitan esta diversidad. No se trata de eliminar la entretención, no se trata de eliminar los aspectos infantiles que tú puedes ver en la tele, no. Sino que en el fondo, cómo conciliar las distintas perspectivas de la televisión y hacer una verdadera democracia, digamos, finalmente, una democracia medial. En torno a las diferentes frecuencias. Yo creo que esa es la oportunidad de la TDT. Si Chile lleva bien el camino de discusión de la televisión digital terrestre, debería apuntar hacia ese lado. Bueno, hemos dado entonces felizmente terminada esta entrevista. Agradecemos a José Miguel Labrín por toda su opinión y todo su conocimiento, que siempre se agradece aquí en Chilensis. Entonces, nos despedimos y te agradecemos nuevamente. No, gracias a usted. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Bueno, ahora nos vamos con una canción para que sigan entretenidos con nuestro programa Chilensis. Yo opino, ajá. Yo opino, Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? A quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el güey que no haré? Responde con prontitud. Si no te ni la contesta, prepárate el ataúd. Antes de despedir el programa, quiero contarles que tenemos ganador. ¡Sí! ¡Aplausos! Así me gusta, así es. Tenemos ganador que nos ha posteado después de haberlos cateteado tanto, por Dios. Después de haberles dicho que postearon una y mil veces en nuestro Facebook, ya tenemos el chiquillo que se ha llevado las dos películas que hemos sorteado: París e Invictos. Él es César Villagrán, así que le damos un fuerte aplauso para este chiquillo que está en la comunidad chilensis y que se lleva estas películas por haber participado en nuestro concurso. Ya lo sabe, siga participando porque pronto le tendremos. Vamos a estar una semana vamos a descansar una semana porque hemos regalado dos películas. Entonces como que ya no tenemos mucha platita, digamos, para piratear otra. Eso se los cuento así como calladito, ¿no? Pero la próxima semana ya le vamos a tener otra cosita, ¿ya? Así que, por favor, no se me desespere, que vamos a venir con algo mejor. Bueno, y ahora, amigos, después del secreto que he contado, les quiero decir una opinión personal. Una opinión mía, porque yo también tengo un espacio en este programa. No solo son mis compañeros los que hacen contenido, yo también. Yo quiero decir que para mí la televisión chilena me parece que está en deuda. Está en deuda porque no nos da realmente lo que nosotros, personas con cabecitas pensantes, queremos. Sino más bien le da al mercado lo que el mercado pide. Y el mercado no crea verdaderamente unas mentes críticas. Y para todos nosotros estudiantes, para todos los profesionales, para todos los adultos que desean contenido para nutrir sus cabecitas, la verdad es que nos hace harta falta. También no solo hablamos esta vez de televisión, pero la verdad es que eso se ve en la radio, se ve en los diarios. Necesitamos más ideas nuevas, necesitamos más contenido para poder seguir creciendo como país. Esa es la apuesta que nosotros tenemos, así que por eso cada semana le traemos temas que nos representan y temas que también les enseñan a ustedes a criticar nuestro mundo, porque Chile podría ser mejor. Así que en ese sentido quiero decir que si bien veo televisión, y ahí me estoy mojando el potito, me gustaría ver mucho más personas como yo haciendo programas entretenidos y culturales. Me gustaría ver más deporte, no solamente fútbol. Me gustaría ver dibujos animados hechos en Chile, no solamente japoneses. Me gustaría ver a grandes pensadores que están escondiditos en las facultades de cada universidad. Me gustaría ver a Chile, más que al extranjero, a los yanquis, tomándose posesión de lo que es nuestro. Si es nuestro espacio, es nuestra televisión, hagamos algo mejorcito, de que ganas hay y de que posibilidades también hay. Así que ese es un mensaje desde la conductora del programa Chilensis, tomándome un poquito del espacio del final del programa. Pero ahora, lo que nos convoca. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles su recepción, su colaboración auditiva, digamos. Estoy muy contenta de llevar este programa a sus orejitas una semana más. Así que eso ha sido nuestro programa Chilensis y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.